y quise traer esta canción porque me pareció que el título, pues primero le pega muy bien con esto de la música y las terapias. Dice algo de la letra: si algo está enfermo, está con vida. Y lo que tus labios no pueden besar se esfumará y no escucharás más palabras lascivas en la terapia de amor intensiva. Es importante. Si estás enfermo es que estás vivo, así que agradece. ¿A cuál? Sí. Así que bueno, nos vamos con esta canción de Soda Stereo, Terapia de Amor Intensiva. Aquí está Gustavo Cerati y su combo en esta noche que no me duermo. Necesitaremos una terapia. Bueno, y quise hacer la dupla de rock en español. Me gusta como que las canciones tengan como su complemento. Y me fui hacia España, pero con un argentino, Andrés Calamaro, Los Rodríguez, y una canción que a mí me encanta, que me llena de alegría, que se llama Mi Enfermedad, que es una muy buena canción hablando de enfermedad y todo esto. Esta canción salió en el año de 1991, compañeros, hace 30 años. Mi Enfermedad era número uno en los chats de Latinoamérica, imagínense. Me encanta. A mí todo el trabajo de Los Rodríguez, yo podría decir que aunque me gusta mucho Calamaro, me gusta más su trabajo con Los Rodríguez. Tiene algo especial, tiene como esa fusión. Tiene una magia, sí, sí. Española, argentina, sí. Como tan iberoamericana. Entonces me encanta. Así que, bueno, ahí estaba Mi Enfermedad. Para que todos, si estamos enfermos, nos curemos. Y eso, la curación viene también de aquí, desde la cabeza y desde el corazón, en A Que No Me Duermo, compañeros. Y bueno, continuamos con más música. ¿Quién sigue? Excelente. ¡Ah, me toca! Sí, don Enrique, desde Valencia, España. Vale. Sí, desde Valencia, España, vamos. Y pues continuando con un poco la terapia, esta canción que viene, yo la he usado de terapia. Muchas veces cuando me siento un poco mal, estresado, agobiado, yo ponía mi disco o mi cassette, porque lo tuve en cassette inicialmente, me lo trajeron de Inglaterra, en Colombia no se conseguía, de Río, de Duran Duran. Y este álbum, que tiene muy buenas canciones, tiene una de las canciones más representativas de la banda en general, que se llama Save a Prayer. Guarda una oración. De paso nos dice que pues hay que guardar la esperanza, hay que tener esperanza entre todas las cosas. Save a Prayer, que además tiene un video espectacular que fue grabado en Sri Lanka. Uh-huh. Y pues ya verán ustedes estas magníficas imágenes. Una de las mejores canciones de la banda Duran Duran, Save a Prayer, que a mí personalmente me pone muy bien. Escuchémosla aquí en A Que No Me Duermo. Y ahí estaba una excelente banda aficionada, si se puede llamar así. Se trata de los DMK, que estuvieron en el Estéreo Picnic, los tuve que ver en el Estéreo Picnic allá en Colombia. Es una banda formada por Deacon Schrader y sus hijos, Mila Schrader y Corbin Schrader, un par de chiquillos que empezaron con Deacon desde muy pequeños. Es uno de los fans más apasionados de Depeche Mode. La canción que escuchábamos es una de las mejores canciones de Depeche Mode de todos los tiempos. Estamos hablando de But Not Tonight. Y en este video que acabamos de ver, también participa nuestro querido amigo de la casa, Tato Lopera, porque él también pues, es un gran aficionado de Depeche Mode. Y les ayudó a hacer este video que está inspirado en las imágenes del Principito. La verdad que es espectacular lo que hace Deacon. Un saludo muy grande para él y para sus hijos. Ojalá sigan haciendo música así de bonito, porque es que es con instrumentos comunes, de los que usan los niños, y pues solamente él usa teclados y otras cosas, pero quería aprovechar para meterlo en uno que no se escucha, porque sencillamente la canción es una de las que mejor me pone de todo de Depeche Mode. Es una canción fantástica, y esta versión que hicieron ellos, tan admirable. Muy bien. Preciosa. Qué bonito, qué bonito. Uy, el Principito. Si alguna vez, ya que estamos hablando de libros que sanan, el Principito también me parece tan bonito. Total, total. En estos días puse en mi Facebook una frase que me gustó mucho, que ahora se la recuerdo porque con mi memoria, una de las cosas que sabe que tengo averiada es un poco la memoria, pero ahorita les leo, porque realmente tiene tanta sabiduría el Principito, que aunque sea un libro desde nuestra niñez, sigue manteniéndose. Yo creo que no solamente hay que acudir a las canciones que nos recuerdan quiénes somos, sino también a los libros que marcaron nuestra adolescencia, ¿no? Yo creo que esa también es una muy buena recomendación. Bueno, vamos despidiendo con ñapas, nos vamos con ñapas, par de ñapas vienen a continuación. Nano, ¿cuál es tu ñapa para ir cerrando a Que No Me Duele? Muy bien, vamos entonces a cerrar también con otra canción de punk, porque me encanta el punk, y si se puede, pues ¿por qué no? Así que nos vamos con The Ramones, con esta canción I Wanna Be Sedated. Quiero ser sedado. Esa canción que obviamente creo que todo el mundo la conoce, es un clásico de clásico, y apenas para el tema de esta semana, esa canción de Ramones fue salida en 1978 y de su cuarto álbum, Road to Ruin, El Camino a la Ruina. Y el video musical de esta canción, que es la que vamos a ver, fue dirigido por Bill Fishman y fue lanzado en septiembre de 1988. O sea, exactamente 10 años después, este video que vamos a ver fue lanzado 10 años después de haber salido la canción. ¿Por qué? Porque ellos tenían que promover un álbum recopilatorio que se llamaba Ramones Mania. Entonces, por ese álbum recopilatorio es que decidieron hacer este video 10 años después de haber sido lanzada la canción Ramones, I Wanna Be Sedated, aquí en A Que No Me Duermo.